Estados Unidos, eso, ya se definió el tema de Martín Orozco, o sea, que vi ayer que se definió la candidatura. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo creo que finalmente debe de entrar en normalidad la contienda, debemos entrar en la civilidad, debemos entrar a una contienda con propuestas, y que finalmente espero que ya no haya más injerencias ni del gobierno federal ni de nadie más en las elecciones, y que nos dejen Aguascalientes resolver en función de las preferencias electorales, de la decisión que toma el electorado de Aguascalientes, resolver el destino de este estado. Siempre ha sido una preocupación nuestra la injerencia que se ha hecho desde Los Pinos, no porque sea a favor o en contra de alguna persona en particular, bueno, más bien porque ha sido a favor, perdón, pero el tema es la injerencia, el hecho de que desde el gobierno federal se esté tratando de intervenir en las elecciones en Aguascalientes, creo que es un tema que bajo ninguna circunstancia debemos de permitir, pero que finalmente, bueno, pues ya hay una decisión, no cambia para nada en el caso de la estrategia, de la propuesta, del trabajo, de la agenda, no cambia nada para el PRI. Ok, se hablaba también, Isidoro Armendáriz y el delegado Manuel Cavazos, de algunas presiones, justo las que usted acaba de mencionar. ¿Ustedes ya van a dejar ese asunto así, o los senadores van a seguir presionando? Sabíamos y sabemos de las presiones que se han hecho desde el Ejecutivo Federal contra los diferentes poderes, la descalificación que se hizo contra el Poder Judicial de Aguascalientes. Todavía entiendo que quedan algunos temas pendientes en un escenario, en el escenario legal, claro. Pero lo que queríamos era que ya hubiera un candidato, que finalmente estaban victimizando a alguien que no es víctima, alguien que tiene una serie de circunstancias pendientes, y que finalmente pues hoy a la lucha diaria, a caminar colonias, nosotros a seguir haciendo lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿no? En este punto, ¿usted refrendaría lo que venía comentando, que usted nunca le ha tenido miedo a Martín Orozco? No, bueno, yo miedo no le puedes tener, no hay ninguna razón, y el tema que se ha ido manejando en torno de él, de buscar decir que es el PRI el que le ha generado todo este escenario, pues es el mismo el que se ha generado este escenario, no tenemos nada que ver nosotros. Es su actuación y es la justicia y es la legalidad la que deberá decidir que no. Gracias. ¿Listo, niña?